Mira, hace un rato los chicos me dijeron que afuera de los alumnos, fuera de los que son alumnos de la escuela, hay 150 personas de afuera. Ahí recién leyeron, hay gente de Azul, de Deró, de Tapalqué, de Damadrí, de Bolívar, de Carlos Casares, de Rauch, de Azul, de Las Flores, de Pirovano. Y bueno, posiblemente me olvide alguno más. Coronel Suárez. Y vinieron la jefa de enfermería del Hospital de Bolívar, las coordinadoras de las carreras de tanto de Azul, de Las Flores, de Bolívar, de La Madrid. Bueno, en realidad ha sido un éxito. Estamos pensando más o menos 250 personas, por supuesto. Nos quedamos totalmente chicas con el lugar. No pensamos que podía haber convocado tanto. Pasa que es importante la necesidad de nuclearnos. Y la idea es, a partir de nuestra asociación, asociarnos, que en realidad nosotros venimos asociadas hace mucho tiempo, pero la idea es poder generar también en nuestros futuros alumnos esta idea que tiene que ver con la profesión, ser profesional. Uh-huh. Dentro de ser un profesional también está la representación a nivel del colectivo profesional, ¿no? Como el colegio de médico, el colegio de abogado, el colegio de ciencia económica. Bueno, eso implica la posibilidad de convertirse o de contar con un colegio, les va a dar a ustedes más derechos, pero también más responsabilidades. Sí, en realidad el colegio es un ente que se ocupa de múltiples, es más un ente social, un ente regulador por ahí de los títulos, de la matrícula, que nos permita por ahí tener cuestiones a nivel de representación con otros lugares, de educación continua, permanente, más no es una cuestión gremial. Esto no tiene que ver con lo que es gremial o asociación, como podría ser una asociación de profesionales. Tiene que ver porque, ¿qué hace después? Se definen políticas para ser elevadas hacia otros lugares, pero no, el colegio no tiene, es como el colegio médico, en realidad el colegio médico, el colegio abogado, etcétera. Tiene una cuestión que tiene que ver con lo jurídico, social, pero bueno, para asesorar, para acompañar, para fiscalizar. Es decir, es totalmente independiente, son entidades autónomas, con personalidad jurídica, que bueno, que trabajan en pos de eso, ¿no? Viviana, se ve a muchas chicas jóvenes, a lo mejor salía del secundario recién, ¿quiere decir que se está eligiendo esta carrera ocurría en otra época? Por ejemplo. Nosotros este año hemos tenido una matrícula realmente excelente en la escuela. La habíamos tenido cuando comenzamos, en el 2006, cuando todavía no estaba medicina, y después fue como decayendo la matrícula porque los alumnos optaban por la carrera de medicina. Este año hemos estado prácticamente en un ingreso parecido, sí, por supuesto que hay siempre mucho más inscritos, pero la escuela ha tenido un ingreso de 70 alumnos para primer año de enfermería y hemos tenido 60 alumnos para el ciclo de la licenciatura. ¿Qué representa para nosotros esto? Representa que muchos de los alumnos no son de la barría, son de la región. Es decir, y que a lo que aspiramos en un futuro es que el paciente o el que esté dentro del hospital, la gente cuando necesita una atención directa, sea atendido también por gente cada vez más capacitada, porque hoy por hoy el licenciado en enfermería está trabajando en cargos de docencia o de gestión. La idea es llegar a que el licenciado en enfermería también haga docencia, haga gestión, pero se ocupe de investigación, también tenemos ahora un equipo de investigación, también se ocupe de la atención directa. Pasa que hoy, por hoy, cada vez, como todavía hay muy pocas, pero bueno, sí, este año tenemos chicos de 17 años. Recién la escuela tiene un proyecto de investigación que tiene que ver con las representaciones sociales, que lo estamos haciendo en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Sociales, y que tuvimos la suerte de que haya sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia y Técnica. No, nuestro primer proyecto desde la escuela es un trabajo de investigación de enfermería, que lo estamos haciendo como dirigido por Alicia Villafañe y con un grupo de gente de sociales que están dentro del equipo de investigación. Y ahí estamos viendo nosotros cuál es la representación que tienen los alumnos, a pesar de que todavía la representación tiene que ver con cuestiones de tener algún familiar, o poder cuidar, o no saber todavía que son profesionales, se está comenzando a elegir. Ya no tanto por la salida laboral rápida, porque rápido, nosotros tenemos una carrera de 3 años para poder empezar a trabajar, y 2 más para ser licenciado. que estamos prácticamente en la misma cantidad de tiempo que un médico o que cualquier otra carrera universitaria, porque viste que la tendencia es ir bajando los años. Nosotros todavía seguimos con 5 años de carrera. Y con un régimen intensivo de cursada, que no le permite prácticamente al alumno de primer año tener un trabajo. Entonces eso también es un inconveniente.